cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este que consideramos tu programa y tú también debes considerarlo así. Un programa que hacemos juntitos tú y yo para disfrutar de 60 minutos cada semana de música que consideramos fantástica. Soul, jazz, new soul, R&B, fusión, smooth, funk, new age. Toda una serie de melodías y de estilos que nos encanta compartir contigo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación en esta nueva entrega, ya casi terminando el mes de enero. Hay que ver cómo pasa el tiempo y a disfrutar de lo lindo. Hoy vamos a comenzar con una flautista que lleva ya muchos años en el mundo de la música. Ella se llama Devlon Jackson, es de Michigan. Y es de estos músicos, en este caso femeninos, que aprendió a tocar, dirás, en el conservatorio tal o en la universidad de cual, pues no. En el ejército del aire de Estados Unidos, ahí empezó a tocar la música, la flauta en este caso. Y de hecho pues está orgullosa porque aparece en su biografía de Highlands en Michigan. Devlon Jackson. Espero que te encante. Es un nuevo disco que acaba de publicar. Se llama Flutopía. Y suena así de bien. Bienvenidos. Aquí comienza Confusión. Una semana más. Thank you. una flautista que nos encanta, Devlon Jackson. Y en mi opinión, si quieres tú lo miras y también puedes opinar, se han pasado un par de pueblos con el maquillaje en la portada del disco Flutopía. Está en Confusión, en radioesperante.com, tenemos siempre la portada del disco con el que empezamos. Y si comparas la persona que aparece en la portada y te vas a YouTube en las últimas actuaciones de Devlon Jackson, pues da la impresión de que la Devlon Jackson real es la madre, no sé, o la abuela de la supuesta persona que aparece en la portada. Lo dicho, que se han pasado varios pueblos, pero bueno, tú mismo. Si le ha gustado la portada hecha así, pues ahí está. Pero ya te digo que parecen dos personas distintas. Devlon Jackson, esto se llama Dreaming, soñando, y suena así de bien el comienzo del programa de hoy de Confusión. Seguimos. Un disco que ha gustado mucho de Cory Wong con la orquesta Metropole. Un discazo, Starship Syncopation. Esto se llama Chateau. ¡Qué bien suena! Tema con constantes cambios de ritmo, espectacular. Chateau, Cory Wong con Metropole Orchestra, que nos suena de lujo, una pasada. Pues bueno, nos llegaba casi casi a finales del año 2024. Esto es del 2017, del pianista Kent Pope. Love won't let me wait. Qué pasada. Thank you. es un pianista que nos encanta, se llama Ken Pou, y esto lo publicó el año 2017. El tema se llama El amor no esperará dejarte ir, Love won't let me wait. Y el título genérico del álbum es La edad de la desinformación, Misinformation Age. Una pasada de verdad. Ken Pou, uno de estos pianistas, pata negra, que llevan ya la tira de tiempo regalándonos música fantástica. Él es guitarrista, Breeze, lo presentábamos creo que el primer programa de este año. Just Another Day. Un álbum genial en el que se incluye este Night Flight. ¡Qué delicia! Otro guitarrista fantástico, Breeze, Just Another Day, solo otro día, ya el álbum que presentaba a finales de año y que nosotros estrenamos el primer programa del 2025. Vuelo nocturno, Night Flight, qué pasada de guitarrista. Esto ya sabes, es Confusión, estamos en radioesperantia.com, de donde parte todo, y ahí puedes encontrar listas de reproducción. Si piensas, a ver, qué, ¿cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo se llama ese intérprete? Pues lo tienes ahí en la lista. Y me gustaría escuchar el programa 827, por ejemplo. Pues lo tienes ahí, en listado, 827, lo escuchas. O me gustaría escuchar cuando puso a Bob Baldwin, pues ahí lo tienes. O me gustaría pedir una canción o sugerir, o simplemente ponerte en contacto con nosotros, pues ahí tienes todo detallado. en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, en confusión, tienes ahí uno detrás de otro. Incluso tenemos reproductores, uno para música y otro para programas no musicales. Y puedes coger el que más te guste. De un guitarrista a un pianista, es alemán, Christoph Spendel, y hace verdaderas joyas componiendo. Esto es una de ellas. Seguimos con vuelos. Flight 408. We'll be right back. año 98, un discazo, y el tema que le da título Flight 408, vuelo 408. Teclista alemán, fantástico pata negra, Christoph Spendel. ¡Qué pasada! Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Está a punto de lanzar un nuevo material. Este 2025 está anunciado para finales del mes de enero, pero debo confesar que todavía no nos ha llegado nada, y por eso, pues, como me encanta, pues tenemos que recurrir a sus trabajos anteriores. Esto es del 2019, un álbum genial, Flow Sound, que sería, pues, defectuoso, más o menos, la traducción literal. Y el círculo interior, lo que está escuchando es la flautista norteamericana Althea Rene, que ya hemos programado en los últimos programas, y te comentamos la anécdota de que mientras conseguía, pues, trabajo en la música que le gustaba, era flautista, pues estuvo trabajando de ayudante de sheriff en el estado de Washington. Además, cuando se presentaba y ya empezaba a destacar, pues hacían reportajes sobre todo en la comisaría de sheriff donde estaba. Era bastante curioso, pero bueno, simplemente una anécdota de su carrera. Althea Rene, Flow Sound, un álbum del 2019, no sé si te lo he comentado, pero suena de maravilla. Pues saltamos el charco de nuevo y nos vamos a Alemania, Rüdiger Wackdauf, una pasada. Este Factor Funk suena de lujo. Rüdiger Wackdauf. We'll be right back. Es muy versátil, muy peculiar, también hay que decirlo, este trompetista alemán Rüdiger Badhaupt. Aun Still, su propio estilo, es el título del álbum que presenta este fin de mes de enero. Y lo que hemos escuchado, Factor Fan, una delicia. Espero que te esté gustando. Yo prácticamente no me he enterado del tiempo que llevamos, y ya llevo bastante, del programa Confusión del día de hoy. Factor Fan, Rüdiger Badhaupt. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Jarrod Lawson, no lo conocía, lo reconozco. Me ha sorprendido con este próximo movimiento, Next Move. A la que sí conocía era Raquel Rodríguez, que es la que escuchas, que comienza cantando este tema. Jarrod Lawson es el que firma y aparece como acompañante Raquel Rodríguez. Una maravilla de vocalista que cae de vez en cuando en la lista de reproducción de aquí de Radio Esperantia.com. Confusión. Es saxofonista Di Luca, su álbum 20, que te presentábamos en el 2024 y que sigue circulando en 2025. Weak Spot con Kevin Bennett. Di Luca. Everything about you. I thought it was something I something else that I neglected to do. I should have paid closer attention to the warning signs. I should have kept all my defenses around this heart of mine. But I can't blame nobody else for what I'm feeling now. It's all on me, the way you make me weak. You make me weak. I never knew I had a weak spot, you girl, but now I guess I'm finding out. I can't believe that I let you get me cold, but I guess I'm bugging out. Yeah, just like kryptonite, it's on, and every night you're proving that. Baby, you have a secret, haven't you, weak spot? Never thought I was Superman, but I can do anything the Superman can do. Oh, but given my history, that's why it's such a mystery that I met my match in you. Oh, but even superheroes have their way of coming down, and it's a fact that I have realized since you came around. Thought I had it all together, then you showed me how. You can make a real man out of me. Ooh, what you doing to me, babe? I had a weak spot, girl, but now I guess I'm finding out. Ooh, can't believe that I let you get me cold, but I guess I'm bugging out. I'm bugging out. Just like kryptonite, it's on, and every night you're proving that. Kryptonite, how's the secret? Haven't you weak spot? Y seguimos con música. Julian Jona, otro vocalista de estos Pata Negra. Let's not say good night. Together, make it perfect. Julian Jouna. Algunos temas del programa de hoy aparecen en la sorprendente o el sorprendente lanzamiento tan temprano de Luxury Soul 2025. Normalmente sale un poquito más tarde, pero fíjate, en enero ya y ha salido el del 2025, además sorprendente, con temas espectaculares. Pues seguimos, dejamos a Julian Louna y nos vamos con Ewing Dickley. Esto se llama Water, agua. Falling in L-O-V-E, you and me, it's contagious. There's no place I should be. It's evident to see that I want you. Can't explain what I'm feeling. You're worth more than a million. And all I know is in my heart what I'm feeling. I'm like water when I'm with you. I'm like water when I'm in your arms. I'm like water when I'm with you. Wanna drown in your warm ocean. I was swimming in doubt until you came in, rescued me, and you gave me some room to heal. Lullabies I hear when you speak to my heart. When we touch and I get butterflies. Am I falling in? I'm like water when I'm with you. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm like water. Gwyn Dickley, water, agua. También en Confusión, en radioesperantia.com. Seguimos, quedamos ya caminando hacia el punto final de nuestro programa, pero todavía queda un poquito. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Happy love ship, ride, ride, ride. Full Flava, que ya conocemos de un montón de veces que han intervenido en Confusión, con la colaboración de la teclista y vocalista Angela Johnson, también espectacular. I wanna be loved you by you, voy a ser amada por ti. ¡Qué pasada! Y de Full Flava con Angela Johnson nos vamos a Indonesia. Ellos se llaman Action y publican esta maravilla, Luxury Vibes. A mí me encanta. Otra forma de entender la música, muy muy sugerente. Fíjate qué bien suenan. Luxury Vibes, y el tema que le da título, son de Indonesia, suenan de lujo y aquí tienes la prueba. Y nos vamos ya con la traca final, tres temitas que nos ayudarán a decirte que en una semana aproximadamente volvemos a estar contigo para disfrutar de una nueva sesión de nuestro programa. De momento, Georgie V, un viejo conocido, Soul Nights, incluido también en este Luxury Soul 2025. Oh, I gotta Georgie B, que hace un montón de música y además nos encanta de este estilo, música de baile, un poco más movida, más lenta, medios tiempos. A nosotros nos encanta. Esto es el tema Zoe, se incluye en el Luxury Soul 2025 que acaba de publicarse. Se llama Soul Night, lo repite constantemente, así que no hay pérdida. Y con el guitarrista de Toronto, Canadá, en un momentito te decimos que volvemos en un poquito. Esto se llama Talk to Me, Dave Sereny. Dave Sereny, que también es vocalista, además de guitarrista. Y esta delicia, Háblame, Talk to Me. Ha sido un verdadero lujo, un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en Confusión, radioesperantia.com, y ahí mismo tienes todo. Las formas de contacto, la lista de reproducción, el podcast, los audios y un montón de cosas que encontrarás en nuestra, digamos, central. radioesperantia.com, también tienes los reproductores generales, el que mezcla programas de música y entrevistas, y los dos reproductores que encontrarás si decides solo escuchar entrevistas o solo escuchar música. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Espero y deseo que le hayas pasado fenomenal y volvemos pues eso en una semana. Te dejamos con otro de los grandes, el pedazo de vocalista Victor Haynes, Let Me Loving Star. Hasta la próxima, muchas gracias por estar ahí y a ser, como digo, siempre moderadamente felices. Bye, bye. Time. stone.